Ahora, después de haber escrito las oraciones anteriores bajo el influjo de Jesús, en la noche, al venir, Él me hacía ver que el adiós y el buenos días los tenía conservados en su corazón, y me ha dicho: «Hija mía, estas oraciones han salido del fondo de mi corazón, y quien las rece con la intención de estarse conmigo, como está expresado en ellas, yo lo tendré conmigo y en mí, haciendo lo que hago yo, y no sólo los enfervorizaré en mi amor, sino que cada vez que lo haga, aumentaré mi amor hacia el alma, admitiéndola a la unión de la vida divina y de mis mismos deseos de salvar a todas las almas. Quisiera a Jesús en la mente, a Jesús en los labios, a Jesús en mi corazón. Quisiera mirar solo a Jesús, escuchar solo a Jesús, estrecharme solo con Jesús. Quiero hacer todo junto con Jesús, amar con Jesús, sufrir con Jesús, jugar con Jesús, llorar con Jesús, escribir con Jesús, y sin Jesús no quiero ni siquiera respirar. Me estaré como una bebita llorona sin hacer nada, a fin de que Jesús venga a hacer todo junto conmigo, contentándome con ser su juguete, abandonándome a su amor, a sus castigos, a sus cruces y a sus amorosos caprichos, siempre y cuando todo lo haga junto con Jesús. Sabes, oh mi Jesús, esta es mi voluntad y no me cambiaré. ¿Lo has oído? Así que ahora ven a escribir conmigo».